Voy a leer un texto de Roberto Fontana Rosa del libro No te vayas campeón, equipos memorables del fútbol argentino que editó Sudamericana, y es un homenaje al Quilmes de Judica, campeón de 1978. Se llama, lo escribió el negro Roberto Fontana Rosa, 15 minutos de gloria. Andy Warhol, dice Fontana Rosa, supo decir que todo ser humano debería tener el derecho a acceder a sus 15 minutos de fama, de gloria y de celebridad. 15 minutos. De aspecto poco futbolero, Warhol difícilmente se estaba refiriendo en su propuesta al Quilmes, campeón del Metropolitano en el histórico 78, o al menos nunca pintó una lata de sopas Campbell junto a una botella de cerveza. Ahora uno ve por televisión a Quilmes jugando en otra categoría y es como contemplar una foto reciente de Lorín Bacal y acordarse de cómo era aquella hermosa mujer de ojos verdes cuando joven le pedía a Humphrey Bogart que solo silbara para llamarla. Mina que fue en otros tiempos la más papa milonguera, diría algún amigo de Boogie Bogart, según quizá T.S. Eliot. Sí, alguien, algún canalla afecto a repetir frases hechas, dice Fontana Rosa, y habrá gritado a Gaspar y aquella tarde en el Gigante Arroyito, seguí pateando así toda la tarde cuando el rubio probó por primera vez el arco desde afuera del área. Siempre, mis amigos, siempre. Ese grito irónico es un consejo desaconsejable. El que le pega afuera lo hace porque generalmente le pega bien a la pelota, ¿sí? O al menos alguna vez ha hecho un gol desde esa distancia o los mete siempre en los partidos de práctica. Lo cierto es que minutos después Gaspari, el marplatense, le volvió a pegar desde afuera del área, la metió en un ángulo y le dio a Quilmes el triunfo y el campeonato. Impensado, sorpresivo, filtrándose como una anguila entre los equipos grandes y disimulado bajo el aluvión de noticias con respecto al Mundial 78. Hay un chiste de un viejo gaucho maravilloso. En las clásicas rondas nocturnas alrededor del fogón acotaba invariablemente «Yo estaba». Ante cada anécdota relatada por sus compañeros, por último, un criollo rememora apesadumbrado la ocasión en que llegaron los indios y sometieron sexualmente a todo el gauchaje sin distinción de pelo ni bandería. Se hace un silencio en la red y luego el viejo aporta desde atrás. Yo ya me había ido. Yo ya me había ido aquella tarde cuando se consagró Quilmes gallardamente en cancha de central. Me acuerdo de la sensación que me habitaba en la época en que yo era adolescente y buscaba puntos de referencia donde apoyarme. ¿Qué sé yo? La sensación era que no me alegraba que ganaran los humildes. Contra toda actitud romántica, democrática, noble o reivindicadora, quería que ganaran los que jugaban bien, o al menos los que yo pensaba que jugaban bien. Creía, dice Fontana Rosa, firmemente en Onega, en Artime, en Mas, en Ángel Rojas, en Menéndez, en Alberto González, en cualquier equipo que aglutinara un conjunto de estrellas que casi siempre era uno de los denominados equipos grandes. Claro que allí también podía alistarse tanto el Argentinos de Canseco, Pando, Carceo, González y Sciarra, el Lanús de Daponte, Guidi, Nacionales. Como hincha me sentía defraudado si jugaban mal. A veces uno se ufana en resaltar sus manías, lo hace, qué sé yo, el entomólogo que proclama pasarse 9 horas diarias pinchando cascarudos. Tal vez por eso de persista el loco en su locura y será un sabio, yo repetía, por ejemplo, que podía ver por televisión partidos de fútbol de cualquier lugar del mundo y sentirme atrapado por el espectáculo. Después me di cuenta que era mentira. No puedo ver más de 4 minutos de un partido de la Liga Belga, ni más de 5 de un encuentro entre Huachipato y Cobreloa, dice Fontana Rosa. No puedo ver partidos donde no conozca a los jugadores, a menos que alguno de esos desconocidos, afganos, turcos, ganeses, haga algo absolutamente extraño durante ese corto lapso donde yo los miro. Jugar desnudo, lanzar fuego por la boca. Necesito saber quiénes son esos muchachos. ¿Qué sé yo? Por lógica, mayor interés me despierta si el argentino ha jugado en Rosario Central, por ejemplo. Ver algún jugador que está jugando en El Salvador. se encariña uno con determinado fútbol y sigue sus carreras como esos biólogos que siguen el derrotero de las aves migratorias tras haberles adosado un anillo con un chip en una pata. Se hace hincha uno de determinados jugadores. Acá en Rosario mucha gente se hizo hincha Independiente porque allí ha ido a jugar Vicente de la Mata, el inolvidable Capote. Aquel Quilmes del grandote Milosi, termina el negro Fontana Rosa en esta crónica extraordinaria, del Indio Gómez, de Zárate, de Milano, de Andreucci, de Moralejo, de Fanesi. Fanesi era un rubio cuevero eficaz e inteligente, Andreucci era un símil Cabral hecho a imagen y semejanza de aquel Pío Cabral, compañero de Bóveda y Kempes. Andreucci era esforzado, rápido, un picador incesante, 22 goles hizo, compartiendo lo alto de la tabla con Maradona. La figura por habilidad inventiva era el Indio Gómez, dice el negro Fontana Rosa, un morocho de larga melena oscura, con una vincha punzó, podrían haber integrado un altivo elenco de malambeadores criollos junto al Chúcaro y Norma Viola, pero ninguno de los muchachos de aquel plantel trascendió luego. Ninguno alcanzó notoriedad ni en ningún equipo grande ni en la selección. Y termina Fontana Rosa en este homenaje a Quilmes. Quedaron nomás congelados en aquella foto del Quilmes campeón, atrapados para la gloria en una postal de esos 15 minutos de fama y celebridad que todo ser humano merece disfrutar alguna vez. Qué grande el negro Fontana Rosa nombrando a aquellos bravos jugadores del Quilmes campeón metropolitano del 78. Del libro No te vayas campeón, el texto que acabo de leer lleva por título 15 minutos de gloria.